Bien, en esta oportunidad deseo en el Señor Jesucristo que todos reflexionemos y analicemos el tipo, forma y estilo de vida que llevamos, porque mucho consideramos el vivir una vida cristiana. Sin embargo, yo espero, a pesar de la dureza y de la sutileza de esta meditación, poderlos confrontar y decirles que lamentablemente muchos cristianos viven un modelo equivocado, una vida equivocada, una vida que llaman cristiana, sin embargo, no tiene nada del llamado del Evangelio, una vida cristiana sin Cristo. Vamos a comenzar. Les pido que abran sus Biblias en Mateo 7 y vamos a leer el versículo 21. Acá el Señor Jesucristo nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Volvemos a leer. Jesucristo dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Llamar a Jesús Señor no puede hacerse por simple cortesía. Esto sería tomar su nombre en vano. Que le llamemos o le digamos Señor a Jesucristo significa o debería significar que estamos haciendo su voluntad, lo que implica que todo lo que pertenece a la vida, todo lo que hacemos, todo lo que somos, todo nuestras actividades reflejen la voluntad de Dios. Así que la cuestión para cada cristiano es: ¿cómo puede un cristiano saber si está haciendo la voluntad del Padre? ¿De qué manera podrá verificar que el tipo de vida cristiana que lleva es el modelo correcto? Y si analizamos un poco a la religión, y si consideramos, y si la religión cristiana solo estuviera simulando un modelo, ¿sería posible? ¿Sería posible que aquello que la religión nos ha enseñado es solo una simulación? ¿Y si el tipo de vida que llevamos no fuera la correcta? Si le decimos Señor, Señor, sin darnos cuenta de que estamos fascinados con un modelo simulado, ¿entraríamos al reino de los cielos? Vamos a leer también Gálatas 4, versículo 9. Allí Pablo, por el Espíritu, habla al cristiano y les dice: mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Se está refiriendo puntualmente a que un cristiano, una vez que uno es hijo de Dios, no puede seguir la vida o el estilo de vida que llevaba o conocía en ese momento por medio del mundo. Y si somos hijos de Dios, debemos dejar los rudimentos, debemos dejar esa vieja vida, debemos dejar ese modelo para buscar el modelo en Cristo. También, de una forma analógica, podemos leer en Colosenses 2:20, Pablo también le dice a la gente, a la iglesia que estaba en Colosa, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos? Quiero que como cristianos reflexionemos. Si somos cristianos, ¿andamos en los rudimentos de los incrédulos? ¿Seguimos el estilo de vida del mundo? Pero el modelo y tipo de vida que el sistema y la religión le ha impuesto al cristiano de hoy me recuerda a los peces de mi pecera. Siempre pregunté, siempre cuando veo mi pecera, pregunto, ¿a quién se le habrá ocurrido inventar esta caja de vidrio? Aunque se use como adorno la pecera, aunque parezca atractivo, no dejo de pensar, y cualquiera que tenga una pecera, no debe dejar de pensar que la pecera es un modelo equivocado, un modelo simulado. En definitiva, la pecera es un modelo engañoso para el pez. Así vemos hoy a las congregaciones, así vemos hoy a las estructuras religiosas como peceras, ambientes que simulan la iglesia, pero que no son la iglesia. El cristiano de hoy es como un pez que vive en una pecera, con una imagen del mar en el fondo. Puede que el pez considere que esa sea su hábitat real, pero lo cierto es que al pobre pez le engañan con plantas de plástico, con un ambiente artificial que simula el mar, le engañan con burbujas artificiales, una corriente artificial, una luz artificial, accesorios, una caja de vidrio que no puede ver y de la que no puede escapar, y por sobre todo, el pez no puede valerse de sí mismo para alimentarse, pues depende de la mano del que lo encerró allí. Pero el problema es mayor para aquellos peces que nacen en la pecera y desconocen por completo lo que verdaderamente es el mar o el río. Una pregunta que miro es, ¿podrán estos peces de mi pecera discernir si están viviendo engañados? Aunque la ejemplificación que les di sea un poco tosca, el objetivo de esta meditación es que analicen su hábitat. Llamo a todos los cristianos a que analicen su tipo y modelo de vida. Pretendemos en el Señor y mediante su Espíritu que puedan considerar si están verdaderamente viviendo a Cristo o una simulación, si están verdaderamente siendo la iglesia o una simulación de ella, si están viviendo en el mar o están viviendo en una pecera. Todos sabemos que en esta última era consumista, el sistema actual se ha empeñado en forjar, en establecer e imponer un estilo de vida basado en nuevos valores morales. Nacer, estudiar, trabajar, consumir, sobrevivir, divertirse y aportar. Estos conceptos encierran los nuevos valores morales que tienen las personas. Lamentablemente, desde hace 4 siglos, ese modelo se ha infiltrado también en las congregaciones cristianas mediante la psicología, para contagiar también al cristianismo con estos nuevos valores. Particularmente, la psicología es la nueva ciencia anticristiana que domina hoy al mundo. La psicología es una ciencia anticristiana disfrazada de cristianismo o de valores cristianos, que domina la conciencia social de manera masiva. Yo he estado analizando esta ciencia humana y encontré muchas cosas interesantes, sobre todo porque la psicología tiene como símbolo la penúltima letra del alfabeto griego, la letra psi. ¿La conocen? Que es a su vez el símbolo con el que se representa el tridente de Poseidón o del diablo, según la mitología griega, y con el cual agitaba las aguas y pescaba a los hombres. Así que cada vez que veo un tridente o el dibujo o un gráfico del diablo con el tridente, veo lo que verdaderamente tiene en sus manos es una herramienta con la que caza a los hombres, que es la psicología. ¿Qué es la psicología? Muchas personas desconocen lo que es. La ciencia que más atrae y atrapa al mundo es la ciencia psicológica. Es una ciencia diabólica que está en todas, absolutamente en todas las áreas sociales. Está en la educación, en la ciencia, en el trabajo, en la religión, en el desarrollo humano. Está en todos los aspectos de la vida del hombre. Y la psicología es la que ha establecido nuevos valores y conceptos entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo debido y lo indebido, entre lo moral y lo inmoral. Y a pesar de ser atractivo y adictivo, lamentablemente esos valores no tienen ningún parámetro escritural o bíblico, sino que todos ellos son puramente humanos y por ende son contradictorios al Señor Jesús, contradictorio a la voluntad de Dios, contradictorio a la doctrina que es la base espiritual de cada cristiano. Al margen del significado de la psicología, considerando lo que ha producido y produce en la sociedad, podemos decir que la psicología es la nueva religión que rige a toda la humanidad, pues la psicología penetra derrumbando toda posible barrera cultural y religiosa. Y no solo eso, también tomando el control de las mismas y usándolas. Y como consecuencia, manipula la vida de las personas. Eso hace la psicología. Parte del modelo equivocado que vive el cristiano es influenciado por la psicología. Y yo les pregunto a ustedes, ¿consideras tú haber sido o ser manipulado por los nuevos valores psicológicos? Vamos a leer Romanos 12:2 y Santiago 4:4. Romanos 12:2 y Santiago 4:4. En Romanos dice: no os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y en Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Nuestro llamado en el Señor es que mediante el Espíritu del Señor sean transformados, renovados, examinando y comprobando cuidadosamente cada aspecto de la vida, cada paso que dan, cada decisión que toman para su vida. Esto es muy, pero muy importante, porque solo tenemos una vida, un tiempo de existencia, solo tenemos un tiempo que no puede retroceder ni se puede corregir. Así que las decisiones que tomemos siempre influirá en nuestro tiempo futuro. Es más, las decisiones que tomemos por nuestros hijos, por marcarle un camino o propósito en el mundo, afectará su futuro, por lo cual afectará también su vida. Como hemos dicho anteriormente, en Cristo Jesús, toda decisión debe estar sujeta a su voluntad y obviamente evitando conformar a este siglo. ¿Cómo podemos comprobar si estamos haciendo la voluntad de Dios? Pues si nuestra vida no conforma a este siglo, tenemos un parámetro que nos indica que estamos más cerca de la voluntad de Dios que la del mundo. Así que lo que les pregunto a todos los cristianos es: ¿estás conformando a este siglo? ¿Eres amigo del mundo? ¿Qué es la amistad en el mundo? ¿Qué es ser amigo en el mundo? Amigo en el mundo se considera las personas que comparten las mismas actividades y el mismo sentir. Entonces, para responder si soy amigo del mundo, solo basta ver cómo viven los incrédulos y ver si vivo o si tú vives como ellos viven, o si tú persigues lo mismo que ellos persiguen. ¿Qué sabemos? El incrédulo se desgasta por estudiar y recibir instrucción secular, anticristiana, por supuesto. El incrédulo se desgasta por la escuela primaria, la escuela secundaria, la terciaria, la universidad. Esta instrucción, estas instrucciones, ¿las has recibido tú? ¿Las recibes? El incrédulo trabaja y se afana para su bienestar y manutención, y también para la de su familia. ¿Trabajas tú por los mismos objetivos? ¿Trabajas por ser un profesional? ¿Trabajas para tener una casa, bien, transporte, viajes, tecnología. El incrédulo realiza actividades seculares, deportes, clubes sociales, círculos sociales. ¿Tienes actividades de este tipo? El incrédulo es motivado al consumo mediante los medios masivos de comunicación, televisión, radio, internet, revista, libros. ¿Y tú? ¿Ves televisión? ¿Amueblas tu casa con cosas que has visto en la televisión? El incrédulo necesita dinero para sobrevivir y alcanzar todo lo que considera necesario. ¿Lo necesitas tú? Todas estas cosas requieren de sobreesfuerzo y mucho tiempo invertido, pero lo lamentable de todo ello es que no tiene nada de Cristo. Basta ver en las Escrituras que el Señor no necesitó del sistema para hacer la voluntad del Padre. Antes, por el contrario, cuando todos estiman que el oficio del Señor era la carpintería, las Escrituras demuestran que el verdadero oficio del Señor y que la comida del Señor era hacer la voluntad de Dios. En Juan 4:34 leemos, dice, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Y en lo que refiere al cristiano, podemos leer en 1 Timoteo 6:12, Pablo dice por el Espíritu a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, no hay ninguna profesión en este mundo que pueda justificar el vivir por ella. La única profesión que vale es hacer la voluntad de Dios. Eso es vivir en la fe del Señor Jesús. Esa es la verdadera profesión del cristiano, el único modelo de vida que vale. Mas el justo por la fe vivirá. Está en muchas partes de las Escrituras, en Habacuc 2:4, en Romanos 1:17, en Gálatas 3:11, en Hebreos 10:38. Es más, yo les pido que abran sus Biblias, vamos a leer Hebreos 10:38. Allí dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. El justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Es interesante indicar que el vocablo en griego que se usa para retrocediere, en griego es uposteleitai o hiposteleitai, que es la que aparece en Hebreos 10:38, que en su significado más profundo significa que una persona retrocede por apartarse del sentir para seguir otra cosa, como indicando que todo aquel que persiga cosas fuera de la voluntad de Dios no agrada a Dios. Si el modelo de vida que persigues no responde a la voluntad de Dios, lamentablemente tengo que decirte que no agradas al Señor. No estás agradando a Dios. Si buscas las mismas cosas que buscan los gentiles, no estás agradando a Dios. Si tu estilo de vida es similar al incrédulo, estudiar, trabajar, obtener bienes, consumir, esa vida no tiene nada de Cristo. Esa vida es un modelo equivocado. Esa vida solo es una vida pecaminosa. A pesar de que te parezca que tienes que trabajar para sobrevivir y mantener tu familia, nunca debes olvidar que todas estas cosas pertenecen a la carne. El efecto de lo secular y lo humanista es lo que nos hace vivir como vivimos. El cristiano de estos últimos siglos se ha visto profundamente afectado por el pensamiento secular y humanista, al punto tal de que el cristiano estima que tiene derecho a vivir en este mundo y a disfrutarlo dentro de lo que considera moral, dentro de lo que considera bueno. Por esta razón, la vida del cristiano de hoy no está basado ni en la doctrina ni en el camino marcado por Cristo Jesús. Desde hace 4 siglos que el cristiano ha dejado de edificar su vida en la roca que es Cristo, para edificar su vida en la arena del Coliseo del César. A lo que me refiero es que el modelo de vida del cristiano de hoy está basado en principios filosóficos y psicológicos, es decir, basado en valores masónicos, fusionados, combinados con valores cristianos, acordes al nuevo orden mundial que se está estableciendo. Y todo es tan claro y tan evidente, y aún así no lo pueden ver. No lo quieren ver porque les parece irreal, locura, porque verlo sería verse engañados y burlados, y por eso prefieren la negación, por eso prefieren seguir viviendo en la pecera religiosa. Obviamente para muchos esto puede ser incomprensible y quizás ni sepan ¿de qué estamos hablando? Pero los verdaderos cristianos sabrán o entenderán a los que nos referimos. La psicología, a pesar de que a muchos les guste y muchos estudien psicología, yo les voy a decir cómo la psicología ha cambiado el concepto y el valor de muchas verdades cristianas. Para que entiendan, vamos a describir el nuevo valor que tiene el pecado según el sistema, según la psicología. Actualmente, hablar de pecado no es hablar de la aberrante y corrupta naturaleza pecaminosa que domina a voluntad al hombre, sino que pecado, según la psicología, es un defecto que provoca las malas obras que una persona hace debido a ciertos desequilibrios psicológicos a causa de su fragilidad frente a sus sentimientos, emociones y pasiones. Por ejemplo, hay muchos cristianos que consideran que los pecadores son los alcohólicos, los drogadictos, los fornicarios, los ladrones, los violadores, los ateos, los que usan piercing, los que están tatuados. Pero que una persona estudie, trabaje y provea para el bienestar de sí mismo y de su familia, eso no es ser pecador. Antes, por el contrario, le consideran una buena persona. Y si aparte de ser una buena persona, según la psicología, asiste y forma parte de una congregación cantando, aportando o trabajando para la religión cristiana, cuando vemos una persona que se considera una buena persona y a su vez forma parte de una religión, ¿saben cómo le llaman a ello? Le llaman hijo de Dios. Y he aquí el verdadero y tremendo problema que no ven, pues al no poder percibir su pésima condición, justifican su estilo de vida mediante el modelo psicológico, es decir, mediante el modelo equivocado, y no según el Espíritu, no según las Escrituras. Y lo triste es que no se dan cuenta de que tal condición solo los está llevando al infierno. ¿Ven lo que hace la psicología? ¿Ven cómo ha manipulado las Escrituras y les ha hecho mal, le ha hecho un daño para que sigan un modelo equivocado? Así que la cuestión es, ¿cómo llegamos a esto? ¿Desde cuándo nacer para estudiar y para trabajar está por encima de la vida en Cristo? ¿Desde cuándo nacer para estudiar, trabajar, desgastarse, consumir, aportar y divertirse es lo bueno o es lo que agrada a Dios? ¿Fue así como hizo el Señor? ¿Ese es el camino? ¿Estudiar, trabajar, ser alguien, sobrevivir a toda costa? Llegaremos delante del Señor y le diremos: coróname, Señor, porque me he portado bien, estudié, me gradué, trabajé, proveí a mi familia y cumplí también con la congregación, asistiendo a todas las reuniones, orando y leyendo la Biblia, quizás a diario. No se equivoquen, examínense con las Escrituras, no con los valores psicológicos de la nueva era. Analicen cómo los ha afectado el mundo, cómo los ha afectado lo secular, los humanistas. Ustedes son el resultado de haberse forjado en las escuelas del mundo, en la primaria, en la secundaria, en la universidad. Ustedes persiguen el fruto que el mundo les ha hecho probar. Son adictos al estudio, adictos al trabajo, al dinero, adictos al supuesto bienestar que el mundo provee mediante la obtención de bienes y productos comerciales que saturan sus roperos, sus oficinas, sus cocinas, sus casas en general. Y lo peor de todo es escuchar a los cristianos decir que las cosas que tienen en el mundo es bendición de Dios. ¡Qué aberrante, por favor! Y no se dan cuenta que la verdad, lo que tienen lo compraron con el dinero del César, y por ende son las cosas del César. A esto se refería Jesucristo cuando levantó la moneda en Mateo 22, 21, Marcos 12, 17, Lucas 20, 25. Por eso pedimos a los cristianos que analicen su estilo de vida, porque muchos están siguiendo un modelo equivocado, muchos están siendo afectados por la religión, por lo secular, por lo humanista, por lo psicológico. La psicología lo único que ha logrado es manipular la conciencia para que equivocadamente minimicemos el pecado o la naturaleza pecaminosa del hombre y así le sirvamos al mundo. Le sirvamos al sistema en su propósito. En definitiva, le sirvamos a Satanás, estimando que estamos sirviendo a Dios. Vamos a leer Romanos 8:6. Allí dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Yo no sé cómo entiende el cristiano estas palabras. Lo que sí veo, y el gran problema para el cristiano, es no poder discernir lo que es la carne. Puesto que el pensamiento humanista le ha hecho estimar que la carne es todo aquello que tenga que ver con lo inmoral a manera excesiva, al punto tal que existir siguiendo las reglas del mundo, para el cristiano eso no es carne, sino son las cosas que la desbordan, según el orden establecido por el humanismo. Sin embargo, por las escrituras, están totalmente equivocados. Así que hay que entender que la carne no es solamente el placer desmedido o lo que se considera inmoral. La carne es toda actividad que hagamos para justificar una existencia en este mundo. Estudiar, trabajar, consumir, todo pertenece a la carne. Y todas estas cosas son enemistad contra Dios. También lo dice en Gálatas 5, del 19 al 21. Así que te pregunto a ti, que eres cristiano o que dices ser cristiano, ¿cuánto de tu tiempo ocupas para la carne y cuánto para Dios? ¿Cuánto tiempo ocupas estudiando en las escuelas? ¿Cuánto tiempo ocupas en trabajar, en ver televisión, en practicar un deporte o pertenecer a algún club? ¿Y cuánto para Dios? Escasamente un cristiano le da 3 horas semanales. 3 horas semanales para el Señor. El resto, todo el tiempo para la carne. Y Romanos 6 dice, el ocuparse de la carne es muerte. ¿Cuánto de tu tiempo le estás entregando a Satanás? ¿Cuánto de tu tiempo estás viviendo un modelo equivocado? Y no solamente eso, todo lo que le estoy diciendo es la consecuencia, y nosotros vivimos el efecto dominó, el efecto de los que nos precedieron. A lo largo del camino transitado he visto una historia que se repite y se repite desde hace 100 años, esperando un resultado diferente. He visto padres cristianos con el modelo equivocado y con el ideal equivocado de influenciar a sus hijos a realizar carreras profesionales, terminar los estudios, cumplir metas, a estimar las alternativas de mejor desarrollo propuesta por el sistema. Estiman que es posible ser hijo de Dios y a su vez un profesional destacado. Valoran el hecho de que es posible vivir bien con las reglas del mundo y ser a su vez hijo de Dios. Y con el tiempo se dan cuenta de que no es posible. He visto a tantos padres orar y orar por el bienestar de sus hijos en el mundo, orando para que sus hijos aprueben los exámenes, orando para que sus hijos pasen de grado, orando para que sus hijos sean el mejor en la escuela, orando para que sus hijos sean el mejor profesional destacado y se reciban y sean alguien, y que el mundo les resulte más fácil de lo que a ellos les resultó. Es una buena intención de parte de los padres, pero una vez que se reciben los hijos, comienzan las propuestas de trabajos, las exigencias, las responsabilidades, la oportunidad de desarrollo y las ganas de hacer carrera, y por detrás los padres que oraban por sus hijos, ahora están pidiéndole a sus hijos que vaya a las reuniones cristianas, que no se aleje de la congregación, que no deje la congregación. Y al poco tiempo, los padres están orando a Dios para que rescate a sus hijos con lágrimas y penas ven cómo sus hijos se van al infierno. Y para lo peor, los padres se preguntan, ¿qué hicimos mal? ¡Qué locura! Las escrituras son claras. No se puede servir a dos señores. Los padres cristianos deben entender de una vez por todas que no se puede realizar una carrera sin tener en la mente la meta de usarlo para el beneficio de la obtención de bienes, reconocimiento, buen estilo de vida, fama, popularidad, etc. Los hijos no pueden adquirir los conocimientos del mundo filtrando las pasiones, los anhelos, la codicia que estas cosas generan. Si toman de los frutos del mundo, les gustará su sabor y quedarán esclavizados a comerlos continuamente, pues generan una adicción a la clase de vida que tiene el mundo. Genera adicción al modelo equivocado. Por eso estamos como estamos, o somos como somos. Por eso el espíritu está apagado en el cristiano. Nosotros lo estamos apagando con el modelo equivocado. También he visto en la locura de entregar sus hijos al César, a padres orar, porque más de una vez le encontraron cigarrillos, alcohol, revistas pornográficas, preservativo, drogas a sus hijos cristianos. Padres que lloran amargamente sin entender su error. Una mente viciada del mundo se siente a gusto con el sistema y desprecia el camino del Señor. Así que padres, si tú has influenciado en tus hijos el hecho de hacer una vida en el mundo, no te puedes quejar. Se pierde mucho tiempo, valioso tiempo, en los estudios y en carreras profesionales. Es un gran desafío, aletarga el desarrollo espiritual de los hijos. Y lo más triste de todo es que yo lo he podido comprobar. Más del 95% de los cristianos que están en el mundo se quedan perdidos en el mundo. Es por eso que los padres cristianos lamentan la condición de sus hijos, y todo por encaminarlos en el camino humanista, en un camino sin vida, en un camino sin espíritu. Y no solamente eso, sino que con el pensamiento secular, lo único que influyen, lo único que generan en el cristiano es el espíritu del anticristo. ¿Cómo quisiera que con la misma ambición con la que los padres quieren que sus hijos estudien para que su vida sea más fácil, lo hicieran para que sus hijos se mantengan en el camino del Señor? Antes de influenciarlos a desafíos mundanos, es necesario brindarles los frutos espirituales, enseñarles de quién dependen todas las cosas y cuáles son los objetivos de una vida en Cristo. Pero estas cosas no las hace la religión. Por último, yo también me he preguntado cómo es posible o cuál es el porqué de la prosperidad de los falsos evangelios de estos tiempos. Pues una de las primeras cosas que me asombró del mundo cristiano cuando lo conocí y hasta me parecía enigmático fue ver cómo las religiones cristianas tergiversan las escrituras, proponiendo diferentes formas de evangelios, la mayoría centrada en el pensamiento humanista. Y cuestioné cómo es posible que tantos falsos evangelios como el de la prosperidad el del G12, el evangelio de los pentecostales, el evangelio de los bautistas, el evangelio de los metodistas, el evangelio de todas las denominaciones actuales hayan alcanzado y todavía existan en esta era? ¿Cómo es posible que nadie se dé cuenta de que están arrastrando tal cantidad de gente al infierno? ¿Cómo es posible que usen el evangelio para justificar sus riquezas, para justificar su popularidad, la idolatría, la avaricia? Y nadie se percate de la herejía y de la apostasía. Pues la respuesta ya está dada. Todas estas abominaciones parten del pensamiento humanista por medio de la psicología, por medio del modelo equivocado, porque mientras insistamos nosotros en la superación personal, en la autoestima, en la valoración de nosotros mismos, mientras alimentemos la egolatría y el pensamiento positivo y llenemos a nuestros hijos de estas cosas, obviamente que el resultado será que nosotros y nuestros hijos seamos parte de una religión cristiana, pero no de Cristo. Y a pesar de que algunos puedan escapar, si sus hijos han sido contaminados, difícilmente puedan repetir esa condición. Estas cosas no se pueden superar hablando. Yo, a la verdad, espero en el Señor con esta meditación generar más que una inquietud. Yo espero que reaccionen. Y si ustedes aman a sus hijos, si ustedes esperan que sus hijos vuelvan al cristianismo, al verdadero sentir de Cristo Jesús, tienen que predicar con el ejemplo. No es con palabras que se ganan, sino con el testimonio. Al margen de lo que las religiones digan, el único modelo que vale es el camino trazado por Cristo Jesús, y demanda tenemos de seguirle. En 1 Juan 2:6, allí dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. En 1 Pedro 2:21, pues para estos fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y Jesucristo mismo dijo en Juan 13:15, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Cuál es el ejemplo del Señor Jesús? El Señor Jesús, para hacer la voluntad del Padre, dejó su trabajo, dejó su familia, dejó todo por seguir a Dios, por hacer la voluntad de Dios, por amor a nosotros. No necesitó dinero para vivir. Jesús no necesitó nada del César y rechazó todo lo que el diablo le ofreció. Y él mismo predicó. Jesucristo dijo en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Una vida centrada en el estudio como recurso para el progreso y bienestar no tiene absolutamente nada del Señor Jesús. Sobre esfuerzo humano, sacrificio físico, sacrificio mental, desgaste físico, desgaste mental, inversión del poco tiempo que tenemos para la obtención de bienes, no es el llamado del Evangelio. Actualmente todos los cristianos dicen conocer al Señor, todos se consideran buenos cristianos, pero nadie parece percatarse lo malo que son por ocuparse más en las cosas de la carne que en las cosas del espíritu. Dejar que sus hijos sean criados, esclavizados por el César, para tener una vida digna, no proviene del Señor Jesús. Antes, por el contrario, le es perjudicial, porque ante la disyuntiva de seguir al Señor abandonándolo todo, según la Escritura, genera en el joven o en el adolescente una confusión irracional, pensando que solo se trata de una referencia simbólica. No le parece que fuera real o posible hacer lo que el Señor está pidiendo. Obviamente, el adolescente se da vuelta y mira a su alrededor, a todos los congregantes, a los padres que siguen el ritmo del mundo, estima que con que tenga la intención de agradar a Dios en su corazón, sea esto suficiente. Es lamentable ver cómo el cristiano, en línea general o religiosa, no busca ser como Cristo. Nadie quiere seguir sus pasos. Nadie desea hacer lo que Él hizo. Nadie sigue su ejemplo. Nadie sigue el camino que Él ha trazado. Todos dicen ser cristianos, pero todos siguen el pensamiento humanista. Todos quieren vivir en la pecera. Jesucristo dijo en Lucas 18:8: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? En Hebreo 11:6: pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Tu vida está basada en la fe? ¿Está basada en Jesucristo? ¿Está basada en el camino trazado por Jesús? Esperamos que en el Señor puedan ustedes despertar y escapar de la pecera y se dirijan al mar, porque aunque parezca imposible, para Dios no hay nada imposible. Y no olvidar que sin santidad nadie le verá. La paz del Señor Jesucristo con ustedes.